Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión, y solo cualquier cosa me preocupa si ya no ves en mí nada de amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte siempre junto a mí, y con el tiempo muy pronto verás que ella nunca, nunca de mí te irás. Yo te quiero, hijo, no soy nada, tengo defectos y te pido perdón. A veces creo que no, no te merezco, y por tenerte doy gracias a Dios. Su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor.